Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana cerramos nuestro monográfico dedicado a la figura del barcelonés Víctor Nubla, recientemente fallecido. En 1997, Nubla y Craig se separaban para dedicarse a sus respectivas carreras en solitario, y muchos pensaron que el sonido Macromasa había pasado ya a la historia. Pero tras 10 años de parón, este dúo volvió a sacar un disco titulado Armas Mosca. Se trata del 11º trabajo discográfico del grupo, para el cual Craig y Nubla prescindieron de colaboradores y compusieron y tocaron todos los temas usando la instrumentación original de los primeros años del grupo, un módulo audiogenerador DUI y un clarinete electrificado. Vamos a escuchar a continuación tres temas de este disco. Yeah.

depuradores del cielo, vigilantes a tus pies, desguazadores de ciervos, ha llegado el momento. Reconstructores del miedo, pálidos relojeros, gentes de oficio, ha llegado el momento. Alicatadores ciegos, representantes diestros, calibradores, ha llegado el momento. Interruptores de suero, gente aplicada, ha llegado el momento. El momento ha llegado. Vemos al fondo el horizonte. Más acá la lluvia cae como arena gris. Gentes de oficio, vuestro es el mundo y los pequeños tesoros que guarda el intestino. Es ahora, ciudadanos, ha llegado el momento. Alguien lo espera. Ha llegado el momento. Vivid en vuestros talleres. Cocinad en silencio. Bebed por placer. Pues de otros es el tiempo. Un año después, Victor Nula publicó Polar, el cual es el apelativo que recibe en Francia cierta narrativa que aquí llamamos novela policíaca. Polar, el disco, es un intento de construir un relato policíaco con el recurso de las imágenes de la cubierta, los títulos de las piezas y, claro está, las músicas que contiene. El diseño de portada contribuye a este homenaje, dando la apariencia de una novela policíaca de bolsillo. El álbum fue publicado por Asher O'Neill en mayo de 2013. Vamos a escuchar un extracto. Macromassa publicó su 13º disco oficial en 2018 en el sello Disc Medi. Su título sucede allí. Macromassa trabajó durante 2 años en el estudio de H. Ronir Factory, componiendo y grabando este viaje. Nubla y Craig lo describieron como un sueño psicodélico o una visita a lo que sucede allí. Este disco permite asistir más de cerca al proceso creativo del dúo y se manifiesta en esos espacios sonoros en los que hay arengas a las masas, animales electrónicos, catedrales con motor, estampidas de caballos, un bandido amarillo, cuevas húmedas. Este es probablemente el disco más descriptivo de Macromassa. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Thank you. Estrangulando margaritas pasaba los días. Su frecuencia para supervivencia. Aquel sonido palmada bramido. Pasaba de zumbido a ronquido, de chasquido a crujido. Estallido a crepitación en tan poco tiempo que sumirá a la población en un profundo desconcierto. Dark Moon fue el último disco grabado por Victor Nubla el 28 de julio de 2019 y también fue el último álbum de las series MCO, en este caso el 11. Para terminar este monográfico sobre Victor Nubla, escuchamos de este disco un tema titulado Souvenir. Nos hemos dejado en el tintero bastantes discos de Nubla en solitario y otros proyectos suyos como Dedo, I Sono Hispanic, Secreto Metro, entre otros, pero no nos daba tiempo para más. En las locuciones, selección musical, control y edición de sonido estuvo César Pradies. Hasta el próximo programa.